Vamos a jugar con las manitos. Jugamos con una, luego con la otra y después con las dos juntas. Saco una manito.